la gente de la sierra. Lo de la tarde el sombrero apestaba a trementina. Traía un jorongo de cuero, tal vez espantaba el agua, tal vez ocultaba el cuerno. En los tientos de la silla relumbraba una guadaña, la consigna de aquel hombre era sentencia firmada, pasaportes al infierno, el diablo los regalaba. En un campo de amapola, tres hombres muy asustados le dijeron a Nevare: la muerte está en el sembrado, mándanos a Ciudad Juárez para ponernos a salvo. This is my people. Quemé una cachimba de opio, asustarte, me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, cuánta historia ocultas tras tus fachadas, en tu suelo se cocinan las tranzas del contrabando, los dólares patrocinan el crimen organizado. Pato, ni te asocies con un tonto, la conciencia es exclusiva del clan de los poderosos, todo hombre tiene su precio y los banqueros son